La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Bueno, como habíamos dicho antes, hoy estuvimos hablando con Antonio Sánchez y ahora vamos a hablar con Oscar Sánchez. Oscar Sánchez es delegado de educación de acá del Bolsón. Y bueno, la idea es entrevistarlo a partir de la problemática esta de los edificios. Sabemos que hubo una reunión, o iba a haber una reunión con gente, con arquitectos que estaban a cargo de la obra. Y bueno, ahora nos va a contar Oscar qué pasó en esta reunión y si hay alguna novedad sobre las fechas de culminación de estas obras. Hola Oscar, ¿nos escuchás? Tenemos un problemilla de comunicación, como no puede ser de otra manera. Estábamos al aire recién con Oscar Sánchez, delegado regional, contaba Marquito, a partir de la problemática que estuvimos tratando más temprano de los SEMS, por un lado, que están en obra algunos, cerrados otros, y los chicos dando vuelta por distintos edificios para intentar dar clase a algún docente. Y después la problemática de las otras obras de mantenimiento. Sí, en la charla con Antonio, que es el supervisor de la zona del Bolsón, teníamos la charla sobre el tema de lo pedagógico, ¿no? Ahora estamos con Scar de nuevo. ¿Estamos otra vez? Sí. ¿Nos escuchás, Oscar, ahora? Hola, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, la idea era, la otra vez hablamos y nos decías que posiblemente iba a haber una reunión con responsables o arquitectos responsables de las obras. Quería saber si tuviste esa reunión y si hay alguna noticia con el adelanto de la culminación de estas obras. Mira, sí, vino una arquitecta de Bariloche, aparte de Rogelio Zapico, que es la persona que se incorporó a la delegación, y es maestro mayor de obra y anduvo de recorridas, y bueno, han tirado todos los cielos rasos, se han empezado a construir, se han puesto chapas en diferentes sectores que ya se están arreglando. Otro sector está trabajando con los revoques y otros detalles que hay que hacer. El tema del embaldosado del piso del patio también se está trabajando. Yo lo que, al margen de esto, que es formal con la parte de arquitectura, para el miércoles de la semana que viene estamos organizando con un sector de padres, el CEN 30 mayoritariamente, para recorrer la obra y ver en qué situación está. Con el tema del adelanto me dijeron que sí, que hay muchas posibilidades, que yo no podía modificar el cartel de final de obra, pero sí, ante una propuesta que habíamos hecho anteriormente con el intendente García, es de que se adelante lo más posible el tiempo de culminación de la obra. Sí, y respecto del edificio del CEN 48, ¿qué novedades tenemos? Mira, el CEN 48, justo Flavia, la directora, me había pedido de si se podía hacer una visita con los alumnos del cuarto y quinto del CEN 48 para que vean la obra. Nosotros estamos tramitándole con la parte organizativa de la obra, con el capataz y la arquitecta para que se realice, y está avanzada, son 15 meses, se empezó en agosto, se está apurando también a ver si para agosto ya puede estar terminada. Si ustedes se dan una vuelta pueden ver de que la idea es que en mayo van a empezar a poner los techos, a techar, cosa que todos los otros detalles no lo agarre la lluvia o el mal clima, y poder terminarlo en tiempo y forma. Está bien. Y una cuestión era, si hoy recién mencionabas el tema de que el intendente se había interiorizado o estaba interiorizándose ahí, ¿hace algún aporte el municipio al tema del arreglo del CEN 30 o está al margen de la situación? No, el municipio hasta ahora lo que ha hecho es darle una mano enorme a educación, todas las cosas que se fueron solucionando parcialmente, ya sea el tema de todo el, lo perimetral del CEDEN 10, que estaba todo roto. Eso se hizo con mano de obra y aporte del municipio, que se va a encargar del mantenimiento. Sí, ha colaborado. Ahora la idea es a ver si se está hablando con la empresa. Yo el miércoles, la semana que viene, me voy a juntar con el arquitecto, probablemente, que está a cargo de la obra, para ver si poner más personal. Incluso hay una propuesta que puede ser gente del municipio, así que eso lo estamos viendo todo en función de poder adelantar el fin de obra. Y que no se traslade gente de la obra del CEN 48 a lo que se está haciendo en el CEN 30. Y respecto a la parte pedagógica, Oscar, hoy hablábamos con Antonio y nos decía que, bueno, estaban, digamos, poniendo el trabajo desde los docentes de cada área y los directivos para armar una suerte de módulos y trabajar con los chicos. ¿Del Ministerio de Educación hay alguien que está haciendo un seguimiento de la parte pedagógica de los chicos o todavía no? No, todavía no se está haciendo el seguimiento, es decir, estamos todos al tanto de la manera que se implementó este plan de trabajo en forma alternativa. El ministerio está participando del tema de las fotocopias para los chicos, que es una de las cosas que se había apuntado. Yo estoy hablando justo precisamente con Antonio, y en la próxima jornada se va a tratar de ajustar una serie de detalles que aparentemente viene funcionando sin ningún inconveniente, con las dificultades propias de algo que no es lo normal, poniéndolo entre comillas, digamos. El funcionamiento es alternado, se hace trabajo para los chicos. Siempre como delegación estuvimos al tanto de lo que se había implementado y existió un diálogo con los equipos directivos. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la comunicación. Podés contar con este medio para lo que sea, así que bueno, estamos en contacto. No, le agradezco, le quería comentar algo más. Yo estuve en Viedma cuando se presentó la ley de educación. Es decir, el trabajo previo para discutir con la comunidad educativa la ley de educación, y calculo que en breve, o sea, en 2 semanas, vamos a estar también trabajando desde ese lugar, que eso implica no solo la parte pedagógica, sino que está la reformulación de cómo va a funcionar los consejos escolares, con la participación ampliada, padre, alumno, municipio, docente. Ese es un tema también importante para de a poco ir produciendo un cambio en lo participativo, en lo organizativo de esta nueva estructura que se quiere armar. Bueno, entonces nos volvemos a comunicar en otro momento para desarrollar un poco más esto. Correcto, cualquier Dale. Cosa mándenme un email y nos comunicamos, yo les mando la información que tengan. Gracias, muchas gracias. Por ejemplo, esta información que dimos sobre el estado de la obra y otra cosa que surja. Muchas gracias. Bueno. Esto fue la comunicación con Oscar Sánchez, bueno, contándonos un poquito cómo estaban esas obras de los SEMS y las refacciones. Nos encontramos sin definición concreta, estamos ahí esperando, ¿no? Es lo que nos dicen, estamos trabajando para usted. Lo único que plantean es que un supuesto achicamiento de los tiempos, pero eso estamos por ver. Me pareció interesante ver que estar al tanto para ver qué pasa con esta visita que va a haber desde algunos padres de la comunidad a las obras. Creo que eso es algo que, y desde los estudiantes que mencionaba del 148 del cuarto y quinto año, que es algo que también va a haber que tendríamos que estar al tanto para poder ir contándoles si hay realmente avances en este sentido o no. Y que era lo que hacía hoy hincapié más temprano Antonio, pidiendo que los padres se acerquen para ver si se le puede meter presión y tratar de achicar realmente los tiempos de la obra. Tenemos que tener en cuenta que es solo una decisión política, o sea, no desviemos el punto, que es una decisión que haya más personal dentro de las obras, es una decisión política. Cualquier decisión que haya que tomar, en el momento de decir paramos a los chicos y los rotamos, es una decisión política, o sea, es lo que el Estado rionegrino da en la educación para nuestros adolescentes aquí en el Bolsón. Y si pensamos que la política tiene que ver con cuestiones de hasta dónde la gente se puede movilizar, puede tener parte en las situaciones y presionando y moviéndose y logrando que padres, docentes, alumnos, todos empiecen a mover fichas con respecto a esto, creo que esa es la presión de la que vamos hablando y de la necesidad que existe para que si alguien tiene que mover algún resorte en algún lugar, lo pueda hacer. Bueno, estamos obligados como programas a continuar con este tema, no dejarlo pasar miércoles a miércoles, ampliando voces y bueno, continuamos con lo que queda de Un Cisne Negro.